Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si hay algo que ha distinguido la semana pasada, la semana que concluyó ayer, son dos discursos muy importantes. El primero de ellos, el de la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en Tucumán, en el marco, por supuesto, de la celebración del 199º aniversario de la Declaración de la Independencia. Un acontecimiento que, indudablemente, cada año, en cada oportunidad, en cada celebración, adquiere el contenido y el significado que le da la coyuntura histórica. En este caso fue el último acto de la Presidenta de la República durante su mandato, que finalizará en diciembre de este año, para conmemorar esta fecha patria tan importante. Y como correspondía, pasó revista a los logros, a las realizaciones de estos 12 años de gobierno, iniciado, como recordamos, el 25 de mayo de 2003 por el presidente Néstor Kirchner y continuado durante dos mandatos consecutivos por ella misma, por la primera mandataria. En estos años, indudablemente, se lograron avances muy significativos de afirmación de soberanía nacional, algo que tiene mucho que ver con la celebración de este aniversario de la Declaración de la Independencia, el posicionamiento de Argentina frente al mundo, el tipo de vínculos que se han generado con otros países, con otras economías, siempre en función de preservar y resaltar sobre todo el interés nacional, las relaciones internacionales destinadas a ampliar mercados, pero también a contribuir al desarrollo del mercado interno, al desarrollo de nuestra industria, porque no alcanza con tener una tierra generosa para producir alimentos y proveer al mundo, como se decía en otra época, como granero del mundo, de cereales y carne. Hace falta agregar valor, generar fuentes de trabajo decente. Todo esto, en apretada síntesis, lo relacionó la presidenta con el presente, con la coyuntura mundial que atravesamos, que por cierto es por demás compleja, pero sobre todo para dejar este mensaje a modo de mandato para quienes acompañan, acompañamos con pasión, con militancia, con organización, con compromiso, este proyecto nacional, popular, democrático, de cara entonces a los años venideros, a partir del cambio indispensable, inevitable, constitucional de autoridades que tendrá lugar a fin de año. Este es uno de los discursos que nos ha impactado fuertemente en lo que fue la semana que acaba de concluir. Y el otro discurso, los otros discursos, pero uno en particular del sumo pontífice, es el que tuvo lugar en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, frente a una multitud variopinta como lo es el Estado Plurinacional de Bolivia, pero además con presencia de delegaciones, de representantes de los países vecinos, particularmente de la Argentina y de Brasil, algo que seguramente se va a repetir, se repite en Paraguay. Y allí el Papa, en una extensa disertación, que tuvo momentos muy interesantes porque, más allá de la investidura, de la solemnidad que tiene el sumo pontífice, tiene ese valor agregado de argentino, de hombre político, hay que decirlo así, con capacidad para establecer un nexo diferente, no ya la distancia que va desde el púlpito hasta la base, hasta la platea, sino esa suerte de complicidad entre lo que dice la máxima autoridad de la Iglesia Católica, los fieles u oyentes o simpatizantes, inclusive unos cuantos de ellos seguramente agnósticos y hasta me atrevería a decir ateos. Pero lo importante, más allá de las formas, es lo que dijo el Papa, y en apretada síntesis convengamos que hizo una crítica muy fuerte y muy bien fundamentada a este capitalismo neoliberal contemporáneo que genera pobreza, exclusión social y además, agregó él, el maltrato a la madre tierra. Él hizo una exhortación precisamente para la defensa, la preservación, la protección de la casa común. Y también hizo mucho hincapié en la solidaridad llevada al plano de la economía. Ahí nos sentimos muy identificados porque en varios momentos de su alocución, Francisco, nuestro Bergoglio, el Papa argentino, habló de las cooperativas. Y sabemos que el Papa tiene particular simpatía por esta forma de organización social, y me atrevería a decir más que él auspicia, promueve el desarrollo del cooperativismo como una verdadera alternativa a esta realidad contemporánea impuesta, terriblemente impuesta, no solamente por la vía de las armas, por la vía de las invasiones, por la vía de la guerra, sino también por lo que él mismo dijo, que es el monopolio de los medios de comunicación. Destacamos entonces desde esta columna, desde nuestro editorial, ambos discursos, el de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el del Papa Francisco, que tienen muchos puntos de convergencia y que, en definitiva, a nuestro modo de ver, son una contribución formidable a la batalla cultural contemporánea por un mundo mejor. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigos, amigas, oyentes, bienvenidos a esta nueva edición, la número 233 en el sexto año consecutivo del programa que conducimos con cariño y con el mayor profesionalismo posible, Liliana Carpenzano, que hoy luce un ponchito. ¿Qué es un ponchito? Sí, casi no, como es una caperucita. No, es una ruana en realidad. Una ruana porque, bueno, estamos en invierno y el invierno tiene sus consecuencias. Y les contamos, aunque ya lo saben, que el domingo pasado fueron las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero el domingo próximo, como consecuencia de los resultados, es la segunda vuelta, es decir, en francés, el balotage. Claro. Para analizar esta elección nos visita hoy el director del Centro Cultural de la Cooperación y diputado nacional por el Partido Solidario, obviamente por la Ciudad de Buenos Aires, el profesor Juan Carlos Junio. En un país como la Argentina es más que comprensible que el bandoneón tenga su día. La fecha coincide con el nacimiento de Aníbal Troilo Pichuco. Hoy en Desde la Gente vamos a recordarlo. Por cierto que es un año difícil este 2015 para analizar las noticias nuestras de cada día, pero Por suerte, en nuestro programa contamos con la inmejorable ayuda de la doctora en sociología Ana Grondona, que en unos minutitos más va a pasar por estos micrófonos. Y Mariana Anzorena nos acerca la voz de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. En el caso de hoy, para hablar del libro La Patria de las Mujeres, de Elsa Drúcaroff. Y también, Edgardo, vamos a seguir, como siempre, a contracorriente de la agenda que imponen los medios hegemónicos, y seguiremos difundiendo las actividades de los foros en los que se debate una nueva ley para la economía social y solidaria. Te comento que tengo el honor y el gusto de conocer a Elsa Drúcaroff, que es una mujer brillante, una excelente escritora. Y en esta semana, la producción de Silvia Porritelli nos cuenta la experiencia de la Cooperativa Agropecuaria de Producción Piscícola Piracuá, de la localidad de Bellavista, en la provincia de Corrientes. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En los últimos años, la piscicultura se convirtió en una de las alternativas de diversificación productiva elegida por pequeños y medianos emprendedores. La producción piscícola consiste en la cría controlada de peces, y en el noreste argentino, numerosos chacareros y colonos de la región han decidido construir estanques en sus tierras para desarrollar emprendimientos de este tipo. Hoy vamos a conocer la experiencia de un grupo de cooperativistas correntinos que lleva adelante un proyecto colectivo para la cría e industrialización de pacú. Nos trasladamos a Bellavista, una localidad rural ubicada a 150 kilómetros de la capital correntina. Nuestra zona es netamente agrícola, porque hay una actividad minifundista bien implantada en nuestra zona, o sea, una zona citrícola, se produce citrus. Y el tema de la piscicultura surgió porque los suelos bajos normalmente no se le da un uso. O sea, dentro de un esquema productivo, normalmente la superficie de suelos bajos no está integrada a la cadena productiva. Entonces vimos que la piscicultura podía ser una opción, y en la medida que fuimos indagando y aumentando conocimiento, nos fuimos involucrando cada vez más, hasta que, bueno, le tuvimos que dar una forma legal, un marco legal al grupo de personas que estábamos integrando ese proyecto, y así surgió la cooperativa. Quien habla es Sergio Adrián Miño, médico veterinario, productor piscícola y miembro de la cooperativa agropecuaria de producción piscícola Piracuá. La entidad solidaria está formada por horticultores, arroceros, veterinarios, jubilados de la docencia y de la administración pública, todos de alguna manera vinculados a la producción agrícola y ganadera. En principio, los asociados tomaron la piscicultura como una actividad más para incorporar a sus chacras, pero luego, con el asesoramiento de investigadores del Instituto de Ictiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, decidieron agregarle valor a su trabajo. En un primer momento, con la gente de investigación y que está en el desarrollo del conocimiento de esta actividad, que son la gente de la Facultad de Veterinaria del Instituto de Ictiología, respondió a nuestras necesidades en base a que fuimos haciendo todo un sondeo de calidad de agua, tipo de suelo, superficie, todo lo que tenga que ver con las características geográficas de nuestra zona. A partir de ahí tuvimos que hacer unas capacitaciones, porque hacer una actividad nueva y no tener conocimiento de muchos elementos que forman parte del proceso, tuvimos que capacitarnos, y bueno, a lo largo de todo este tiempo, capacitación en cada rubro o en cada ámbito que vamos a desarrollar o emprender. Sergio Miño, ex presidente, actual tesorero y asesor técnico de la cooperativa agropecuaria de producción piscícola Piracuá, explicó que el cultivo de peces requiere de ambientes de fácil manejo, que se puedan secar o llenar con rapidez y con posibilidad de modificar sus condiciones físicas y químicas. Entre las opciones que existen para recrear este tipo de ambientes están los estanques, que son recintos poco profundos de agua. Para un buen manejo de estos espacios es necesario tener en cuenta una serie de factores: suelo, radiación solar, condiciones climáticas, calidad del agua, ubicación, entre otros. Luego de evaluar estos factores, los productores comenzaron a construir sus primeros estanques. Comenzamos a hacer estanques, que a la larga terminó demostrando que es la mejor opción. Y luego hicimos un ciclo primero, que fue una etapa de engorde, con resultados que nos alentaron a seguir. Y así, bueno, fuimos realizando cada una de las etapas. Después tuvimos que realizar la parte de multiplicación, o sea, hacer la reproducción, que también todo bajo el seguimiento y el acompañamiento de la gente del instituto. En sus establecimientos, los cooperativistas crían pacú, una variedad de pez de agua dulce, también llamado cerdo de río, por el sabor de su carne. Con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, los productores llevaron adelante un proyecto para solucionar una de las limitantes que tenía la cooperativa para crecer: la falta de un equipo de congelación. Para sortear este obstáculo, la entidad implementó un sistema diseñado por el INTI que consiste en un túnel de congelación equipado con un refrigerador compacto estándar para que los peces sean congelados inmediatamente luego de su procesamiento. Nos dedicamos a producir pacú como un animal de la zona a partir de líneas de investigación a la que nos sumamos, y bueno, la producción se puede hacer en distintas escalas, o sea, a escala familiar, a escala industrial. Hay distintas etapas dentro del proceso productivo, o sea, tiene una cadena de producción que uno está en la cadena primaria, puede estar en la parte industrial. Y bueno, nuestra cooperativa se está desarrollando en cada uno de esos eslabones de la etapa de producción, y a lo largo de estos años logramos producir y ahora estamos practicando, en una palabra, estamos incursionando en la actividad de industrializar el producto que producimos. La piscicultura, si bien cuenta con un gran potencial en el país, es una actividad aún incipiente y escasamente articulada. Esta razón llevó a los ministerios de producción de cuatro provincias del noreste argentino a impulsar la creación de un clúster regional para contener a los actores de la actividad y al mismo tiempo institucionalizar el crecimiento del sector en la región. Dicho de otro modo, se generó un espacio donde los pequeños y medianos productores colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. El objetivo de esta articulación fue aunar esfuerzos y realizar en el territorio tareas conjuntas y coordinadas que optimicen los instrumentos y esfuerzos a fin de mejorar la competitividad en la acuicultura del NEA. De esta iniciativa participó la Cooperativa Agropecuaria de Producción Piscícola Piracuá. Nuestra cooperativa integró el clúster acuícola del NEA, que se formó entre las cuatro provincias de la región: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Y bueno, y a partir de ahí fuimos generando experiencia, vinculándonos con distintos actores, o sea, en la cadena productiva. Nuestra cooperativa hoy está dentro de la línea de investigación de varios ámbitos, puesto que se están desarrollando etapas de investigación en la parte de generación de biogás con los desechos de la planta de faena. Estamos acompañando, o sea, hacemos un feedback con la gente de investigación y los integrantes de la cooperativa ceden espacio en sus estanques para el desarrollo de investigación. En conjunto con una escuela agrotécnica de la zona, la entidad solidaria está llevando adelante ensayos de acuaponía. La acuaponía es un sistema en el que se integran la producción de peces, acuicultura, y la producción de plantas sin suelo, hidroponía. Dentro de un sistema cerrado donde los desechos metabólicos de los peces, principalmente nitrógeno, son aprovechadas por las plantas para crecer, y por otro lado, las plantas limpian el agua de estos componentes para mantener niveles adecuados para la cría de peces. Según los especialistas, la acuaponía permite el ahorro de agua y reduce la contaminación de la misma en más de 80%. Estamos hoy abocados en un proceso de darle trazabilidad al material biológico que tenemos dentro de la planta, de la cooperativa. También con la gente del INTI de Mar del Plata, que es la entidad que nos está guiando la parte de industrialización. Ya venimos trabajando hace 2 o 3 años con el desarrollo de distintas etapas del proceso de industrialización y nos están guiando en lo que es manejo del frío, manejo y elaboración de procesados. Otra de las mejoras industriales que logró la cooperativa correntina, con el asesoramiento y la asistencia técnica del INTI Mar del Plata, tiene que ver con el proceso de desespinado de pequeños ejemplares. Asimismo, utilizando pescados de menos de 800 gramos, Piracuá produce lomitos, costillas, otros cortes y porciones formadas de pacú. La idea es incorporar con el tiempo otros ingredientes secundarios como arroz y vegetales producidos en la región. Y hoy estamos produciendo pacú, que el pacú que se produce en nuestra cooperativa es pacú despinado, porque sufre un proceso de industrialización y manufactura, puesto que el pacú que elaboramos es destinado a la gastronomía fina, ¿sí? A diferencia del pacú de extracción, que es un animal mucho más grande. Justamente en el proceso industrial tuvimos que visualizar esa cuestión y empezamos con el tema del elaborado para que la industria cubra sus costos de trabajo, porque la actividad es safrera. Entonces la industria se cortaba el eslabón de producción y teníamos un bache de proceso, o mejor dicho, se volvía demasiado safrera, entonces el personal no quedaba dentro de la actividad y perdíamos muchas veces gente que se capacitaba. En 6 años de trabajo, la Cooperativa Agropecuaria de Producción Piscícola, que lleva el nombre de Piracuá, y que en lengua guaraní significa pez de pozo, logró construir entre 60 y 70 estanques de diferentes dimensiones, los cuales están distribuidos entre los establecimientos de los productores que forman parte de la entidad asociativa. En la temporada de extracción, en la planta de Bella Vista, se procesan entre 80 a 120 kilos de pescado por día. Si quiere conocer más sobre este interesante emprendimiento de la Cooperativa Agropecuaria de Producción Piscícola Piracuá de la localidad de Bellavista, provincia de Corrientes, se puede contactar con ellos a través del correo electrónico a la siguiente dirección. Tomen nota: coopiracuá@gmail.com o llamar simplemente al teléfono del establecimiento, el timbo, tome nota por favor, 03-777-1558-7073. Te lo reitero, 03-777-1558-7073. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. ¿Usted se hace el oso? Sea sincero, contésteme. Si la respuesta es sí, quizás le interese esta charla-debate. De la producción artística al pensamiento popular, los puchometrajes de Rodolfo Kusch. Puntualmente, este lunes a las 19 se exhibirá por primera vez de manera completa el puchometraje que lleva como nombre Hacerse el oso, que refleja una experiencia teatral en diapositivas, o sea, una fotonovela audiovisual. El antropólogo y filósofo Rodolfo Kusch realizó este trabajo en 1969 y es una invitación a reflexionar críticamente sobre dicha producción estética y el pensamiento popular en diálogo con los ensayos de Kusch acerca de la plástica, la literatura, el teatro y el arte en general en los años 50. La exposición y coordinación estará a cargo de Ignacio Soneira y Juan Pablo Pérez. Será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente, efemérides. Cada 11 de julio se conmemora el Día del Bandoneón. Esta fecha fue elegida por ser la del nacimiento de quien se considera el bandoneón mayor de Buenos Aires, o sea, nada menos que el maestro Aníbal Troilo Pichuco. Pichuco nació un 11 de julio de 1914, es decir, hace un siglo y un año. Tenía apenas una década cuando convenció a la madre de que le comprara su primer bandoneón. Él mismo contó en una entrevista cómo había sido su primer contacto con este instrumento. Antes de ponerme el fuelle en las rodillas, me ponía la almohada de la cama. Hasta que un día fuimos a un picnic en lo que había sido el viejo hipódromo nacional. Habían llevado a dos bandoneonistas y tres guitarras. Y cuando se fueron a comer, yo subí unos escalones, agarré un bandoneón y me lo puse en las rodillas. Esa fue la primera vez. Yo tendría 9 años. Claro que la dupla Troilo-Bandoneón es difícil de igualar, pero la lista de bandoneonistas, de muy buenos bandoneonistas, es muy extensa. Valgan algunos nombres: Anselmo Ayeta, Ernesto Bafa, Paquita Bernardo, Daniel Vinelli, Miguel Caló, Astor Piazzolla, Julián Plaza, Armando Pontier, Walter Ríos, Eduardo Rovira, Dino Saluzzi. Y seguramente nos faltan muchísimos más. A ver, ayúdenos un poco, don Julio Cortázar. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Vamos con Bandoneola Ravalero de Bachicha y Pascual Contursi en esta versión que hicieron el Gordo Troilio y el Polaco Goyeneche. Te encontré como a un bebé que la madre abandonó en la puerta de un convento, sin revoque en las paredes y a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y en tus notas doloridas aumento mi berretín. Estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafinado. Bandoneón que encontré una madrugada sobre una calle gris, desesperado. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar solo puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma un dolor. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, tenemos muchas publicaciones, como es habitual, nos llegan de distintas entidades. Yo voy a compartir con ustedes un fragmento del editorial de Familia Cooperativa, entidad, por supuesto, por la cual tenemos un gran respeto y valoración, que es la Cooperativa Obrera. En este caso se refiere a los 150 años del natalicio del doctor Juan B. Justo. Y dice al comienzo, hay personajes que dejan recuerdos imperecederos. Uno de ellos es el doctor Juan Bautista Justo, a quien le corresponde el carácter de precursor del cooperativismo argentino, no solo en lo que hace a su ideario, sino también en la acción y en el impulso de su legislación. Dice más adelante el editorial que nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1865 y vivió poco más de 62 años, desarrollando una intensa, fecunda y destacada labor como médico, periodista, político, parlamentario, escritor y cooperativista. Fundó la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo El Hogar Obrero, asimilando experiencias de los países de Europa y América del Norte que había visitado, propulsando lo que llamó la cooperación libre y exhortando a hacer cooperación por la cooperación misma sin propósito partidista, sin grandes segundas intenciones. En 1915, Juan B. Justo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de cooperativas, diferenciándolas de toda otra clase de entidades. Pues bien, a un siglo y medio de su nacimiento es apropiado recordar que acuñó la frase que es toda una definición y mensaje: la cooperación libre es la solidaridad para hacer, y que, fiel a ella, comprometió su vida en el quehacer constante y probo de República Ilustre. Desde aquí, por supuesto, nuestra adhesión, nuestro homenaje a la memoria del doctor Juan Bautista Justo. Totalmente. Edgardo, yo, como en este espacio del programa tenemos muchas publicaciones, libros, nos llegan revistas y demás material, se me ocurrió traer algo que rescaté de la Feria del Libro de este año. Es un pequeño flyer, un póster chiquitito, que fue realizado por la Sociedad Española de Neurología y que tiene que ver con 10 buenas razones para apostar a la lectura. ¿Qué nos pasa cuando leemos? Eso, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Enriquecemos nuestro vocabulario, aumentamos nuestra capacidad de comprensión, estimulamos al cerebro, que produce mayor interconexión neuronal, prevenimos o retrasamos la pérdida de la memoria, desarrollamos nuestras habilidades de retención y concentración, diversificamos los temas de nuestra conversación, reducimos los niveles de estrés porque salimos de la rutina. Claro. Fomentamos nuestra capacidad de imaginar, mejoramos nuestros patrones de sueño, sobre todo si leemos de noche, como yo que leo de noche, y efectivamente es así. Y dormís uno, como un angelito. Sí, uno descansa mucho mejor. Y nos entretenemos de manera accesible y económica. O sea que hay que leer. Totalmente. El diario, revistas, libros, por supuesto, pero leer. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Al igual que todos los fines de semana, cada vez que se emite el programa, enfocamos la realidad con los ojos femeninos, pero también sociológicos, de Ana Grondona, que felizmente nos acompaña. Y hoy, ¿cuál va a ser tu tema, Ana? Porque esta semana ha sido movidita, 9 de julio, y por supuesto la gira de Francisco, nuestro Papa argentino por países hermanos de la patria grande. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, muchas cosas esta semana, como suele ocurrir con la actualidad nacional y regional, no da pausa, en este caso también la internacional, pero esta semana estuvo y está entre nosotros el Papa Francisco, en suelo latinoamericano, en gira por el Ecuador, por Bolivia y por Paraguay, generando distintas reacciones, ¿no? Muchas que tienen que ver con su carisma, con su atracción por las masas, la gente asistiendo para verlo. Vimos imágenes realmente impresionantes por estos días, ¿no? Y me parecía que entre las múltiples cuestiones que había para pensar alrededor de esta visita del Papa, hay una bien singular, que fue el regalo que le dio Evo Morales al Papa Francisco, un crucifijo bastante singular, ¿no? Que tenía la forma de los y el martillo, simbolizando el comunismo, el marxismo, con un Jesucristo ahí crucificado. Este regalo generó en las redes y en los medios masivos de información y de desinformación mucha polémica, ¿no es cierto? Es decir, si había estado bien o había estado mal Evo en darle este regalo que aparentemente hacía coincidir dos signos tan distintos, tan antitéticos, ¿no? La cuestión del cristianismo, por un lado, y todas las imágenes vinculadas al comunismo, al marxismo como ideología, por el otro lado. Sin embargo, recordarán que a las pocas horas de toda esta polémica, Evo Morales explicó el sentido de este regalo y dijo, esto no lo inventó Evo, ¿no? Como suele hablar el presidente de la República Hermana de Bolivia, y explicó que había sido una escultura de un cura, de Luis Espinal Camps, que había muerto torturado en 1980, y que esta escultura simbolizaba algo que para este cura había sido importante, que era justamente la conciliación de el imaginario cristiano vinculado a la figura de Jesucristo y la construcción de esta sociedad igualitaria que propone el marxismo. Es decir, que no había sido un posicionamiento propio de Evo, sino de esta figura de la historia de la Iglesia latinoamericana, ¿no? Se trataba de un cura español que vivió muchos años en Bolivia, nos enteramos. Yo no conocía personalmente esta figura y me interesó además, parece que también hizo películas, es un personaje singular. Me parecía interesante reflexionar un poco tanto respecto de la articulación de estos símbolos como de la reacción que generó. La reacción es atendible en múltiples sentidos, ¿no? Porque efectivamente uno podría decir, como dije antes, que se trata de historias, en principio, que parecieran muy distintas, sobre todo para ciertas tradiciones, y pienso así muy egocéntricamente en la mía, ¿no? Para ciertas trayectorias que tienen que ver con la valoración de lo laico, ¿no? De la idea del socialismo y tal, eso se presenta como un modo medio antagónico respecto a los posicionamientos de la Iglesia, ¿no? Como institución que ha tenido que ver con el poder, con ciertas formas de la hegemonía, de la dominación, de la conquista, etcétera. Y eso es cierto, tiene que ver con algunas tradiciones que algunos de nosotros portamos, ¿no? Como tensar esos dos mundos, esas dos imágenes. Pero también es bien interesante reconocer la mixtura de nuestro continente, ¿no? Y no solo de nuestro continente, pero particularmente de nuestro continente. En términos de la historia europea, ha habido distintos momentos donde se intentaron articulaciones entre posiciones socialistas que aspiraban a una sociedad igualitaria y más justa y posiciones vinculadas al cristianismo. Pero en particular en nuestro continente, nuestros sectores populares en sus luchas más emancipatorias, en distintos momentos de la historia, han tenido una religiosidad muy fuerte vinculada al cristianismo y a un cristianismo, si queremos, mestizo, mixturado, ¿no? Con tradiciones de los pueblos originarios, con tradiciones africanas, con esta maravillosa mezcla que es nuestro continente, que es muchos continentes al mismo tiempo. Y me parecía singular ese crucifijo y me parecía relevante rescatar que hay algo de esa mixtura que también aparece en esa imagen y que tiene mucho que ver con América Latina y que tiene mucho que ver con lo que el propio Papa Francisco estuvo diciendo los otros días en sus discursos, ¿no? que eran atentamente seguidos por una platea inmensa, respecto de rescatar alternativas a nuestro modo actual de vida, como por ejemplo el vivir bien, ¿no? De los pueblos originarios. Exactamente. Que tiene que ver con organizar la vida no a partir de la ganancia, no a partir de incrementar ciegamente en una carrerita hacia el infinito la productividad y la producción, sino y el consumismo, ¿no? Exactamente, sino como ha dicho muchas veces también el Pepe Mujica, ¿no? También organizar la vida para el bienestar, para la felicidad, para el tiempo libre, para el ocio, para el disfrute con los otros, es decir, descentrar la ganancia como eje estructurante de nuestras sociedades. Y eso tiene que ver con el vivir bien, y en ese sentido me parece sumamente relevante hacer de estas tradiciones latinoamericanas mixturadas algo para decir no solo a nuestros pueblos, sino un mensaje más universal. Y me parece que eso también estuvo circulando en lo que dijo el Papa Francisco en estos días, sobre todo en vistas a la crisis de Grecia, ¿no? y a su pulseada allí contra el capitalismo financiero. Y me parece que lo que estamos hablando efectivamente es de los límites del capitalismo, y no solamente del capitalismo financiero, sino del capitalismo a secas. Y hablar de eso me parece que es una buena noticia y es muy valioso que venga, que sea dicho por ni más ni menos que un papa. En ese punto, para terminar, tengo que reconocer que me equivoqué, ¿no? Y muchos nos equivocamos, porque en virtud de cuestiones que son muy ciertas, que tienen que ver con la trayectoria de Bergoglio como autoridad de la Iglesia en la Argentina, imaginamos que su posición como papa iba a ser la de un conservadurismo popular y no mucho más que eso. Y lo que quiero reconocer es que, si bien hay límites que plantea el hecho de tener un papa latinoamericano y un papa argentino, por ejemplo, la discusión de los derechos reproductivos en nuestro continente, ha habido toda una serie de otras posiciones que ha traído este Papa Francisco que a mí me resultaron inesperadas y me resultan una excelente noticia, y me encanta equivocarme de este modo, porque me parece que el Papa Francisco, con su discurso, está ayudando a correr de eje el sentido común que durante mucho tiempo pensó como evidente ciertas cosas y que ahora nos estamos atreviendo a volver a cuestionar. Eso me parece una excelente noticia. Te agradezco, como siempre, Ana, por el habernos ayudado a entender este momento tan particular que vive la región, y además comparto plenamente, como lo dije en el editorial, esta valoración del discurso del Sumo Pontífice, del Papa Francisco, en esta gira por la Patria Grande. Nos veremos con toda certeza la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El ciclo tiene como nombre Actores, dinámicas y políticas en la ciudad neoliberal, y en el capítulo que se desarrollará el martes próximo se presentan La razón neoliberal, de Verónica Gago, que propone pensar el neoliberalismo no como una doctrina homogénea y compacta, sino como una compleja tecnología de gobierno, lo cual implica poner el foco en la multiplicidad de niveles en los que opera, la variedad de mecanismos y saberes que implica, y los modos en que se combina y articula de manera desigual con otros saberes y formas de hacer. También se presentará Vecinocracia, de Taller Hace Ciudad, en el que el racismo divide a la sociedad en dos, en cada ciudad, en cada barrio, en cada calle, y produce cuerpo social y subjetividad por medio de esa división. Los vecinos no son, sino, el producto más evidente de la escisión entre aquello que es constituido como amenaza y aquello que se debe proteger. Buen momento para discutir la ciudad en la que vivimos, la que proponen, la que quisiéramos que sea. Los panelistas serán Verónica Gago, Pedro Vizcay y Mario Santucho, coordinados por Javier Marín. La actividad será este martes a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes, teniendo en cuenta que pasamos el 9 de julio en la nueva conmemoración de nuestra gran fecha patria, porque la historia oficial y la no oficial nos ha enseñado la enorme tarea de tantos hombres que sin duda han luchado por nuestra independencia. Pero cabe señalar que casi nada, lamentablemente, hay escrito, o muy poco, sobre el rol de la mujer en esas mismas luchas. ¿Qué hemos decidido entonces? Visibilizar, aportar nuestro granito de arena para hacer visibles a todas aquellas mujeres que han sido, y muchas, que han participado en esas luchas de nuestra independencia. Entonces hemos decidido entrevistar a Elsa Drukharov. ¿Quién es Elsa, para quienes no la conocen? Ella es profesora de castellano, de literatura, de latín, doctora en ciencias sociales, es escritora y periodista. Y además escribió muchos libros. Entre ellos, y el primero, en 1999, Elsa escribió su primera novela, La Patria de las Mujeres, libro que tenemos aquí, que se ha reeditado este año por Editorial Marea. Elsa arma una ficción, una apasionante ficción, con un marco histórico que evidentemente es fruto de una investigación profunda que ha hecho Elsa y que indaga en el alma femenina de esas valientes patriotas. Elsa Drukharov está en línea, la tenemos aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Elsa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La primera pregunta que te teníamos para hacer, siempre en el marco de este libro apasionante, La Patria de las Mujeres, ¿cuál fue el disparador que te llevó a escribir esta novela? Mira, el disparador en principio fue práctico y también fue literario. Fue práctico porque era un momento, yo escribía, tenía ficciones escritas que no podía publicar, y era un momento donde había un auge de la novela histórica escrita por mujeres y con temas femeninos, por una vez, tal vez una de las primeras veces que el mercado cultural nos ayudó o nos dio algún espacio a nosotras, porque en general era muy difícil para una mujer publicar. Uh-huh. Y bueno, yo trabajaba como periodista cultural, había publicado una nota sobre la participación de las mujeres durante la Revolución de Mayo, donde hacía una mención aislada a la participación de las bomberas, de las espías en la guerrilla gaucha. Paula Viale, que era la editora de Sudamericana, me propuso escribir una novela, me pidió que le presentara un proyecto, y lo elegí trabajar con la guerrilla gaucha y trabajar con el espionaje femenino, básicamente por un problema literario, porque a mí siempre me interesaron muchísimo los géneros de acción y de aventuras y de policiales, y pensé que podía armar una especie de novela de espionaje. En principio nació como un poco como un juego en ese sentido, armar el desafío de armar una novela de género, una novela de aventuras ambientada en ese momento. Después, cuando empecé a hacer la investigación, empecé a entender muchas cosas, y eso también terminó siendo un disparador. Empecé a entender cuál era el sentido del fenómeno este de estas mujeres, de la existencia de estas mujeres. También entendí, vos hablabas de que la participación de las mujeres en la historia ha sido negada, invisibilizada, y es completamente cierto, pero no es un problema que debe entenderse como que hubo mujeres especialmente valientes y corajudas que participaron porque eran mujeres especiales, porque eran diferentes del resto. Lo que ha sido negado es que no ha habido ningún tipo de movimiento social significativo en la historia, no ha habido ninguna revolución, ningún tipo de movimiento social donde las mujeres no hayan tenido una participación muy importante, una participación masiva. Claro, claro, entiendo. Las mujeres básicamente tienen un interés muy concreto, que es algo que yo trabajé en la novela, ayudar, digamos, a la reproducción de su especie, a la producción de personas. Están culturalmente relegadas en el área de producción de riquezas, pero son protagonistas en el área de producción de personas. A sus hijos del hambre, a sus familias de que les confisquen las tierras, ¿entendés? En función de todo eso, siempre, absolutamente siempre, tuvieron una participación protagónica política. Por eso, entonces, la mujer se asignaba a eso, y entonces podríamos decir, si había un rol definido en la mujer, en la vida política y en la lucha armada propiamente dicha, antes, durante y después de las luchas por la independencia. Antes, durante, después, no sé si te puedo contestar todo eso, te puedo contestar lo que yo investigué. Investigaste, claro. Que es el durante, más bien. Bien. Mira, intuitivamente te digo que cada vez que hubo luchas, si vos tomás, por ejemplo, las crónicas de las luchas callejeras durante las invasiones inglesas en Buenos Aires, las mujeres participaban, participaban tirando piedras y tirando aceite y etcétera, etcétera, o sea, participaban en las calles, participaban, como si vos tomás el estallido de diciembre del 2001 y mirás las fotos, hay mujeres en la calle. Por supuesto. Haciendo lo que pueden. Uh-huh. En las guerras de la independencia, las mujeres no estaban, reclutadas para combatir de esa manera, si bien en la guerrilla gaucha hubo mujeres que participaron, en el caso de Juana Zurduy, por ejemplo, uh-huh. pero es un caso raro en tanto a combatiente específica de una guerrilla. De todas formas, en Salta hubo escuadrones de mujeres. Uh-huh. Hubo escuadrones de mujeres armados por las aristócratas dueñas de tierras. Mira. Los señores, llamémoslos señores feudales, armaban a su gente, y hubo escuadrones de mujeres también. Mira. La participación de estas mujeres como espías, aunque aparece alguna mención a los escuadrones de mujeres, las espías, que son las que yo tomo, y yo armo una historia de espionaje con una red, con personajes reales, pero la trama es completamente mía, es imaginaria. Uh-huh. Estas espías sí tuvieron un rol bien claro. Ellas eran o mujeres aristócratas que estaban por el bando independentista, que se habían quedado cuando la ciudad de Salta era ocupada por los realistas, o sus criadas, básicamente. ¿Y por qué combatían estas mujeres? Bueno, combatían por sus propios intereses, que era cuidar sus familias y sus tierras. En Salta hay varias historias de mujeres que defendieron ante la ocupación realista, que venía a confiscarles la casa porque los padres, los maridos y los hijos se habían ido, se habían ido a sitiar la ciudad para hacer, se habían unido a la guerrilla, y venían a confiscarles la casa y las riquezas, y estas mujeres defendieron con las armas en la mano estas casas. Claro. Estamos hablando, para todos nuestros oyentes, y recién se enganchan en nuestra columna, en nuestra visión de género, con Elsa Drukharov. Ella es periodista, escritora, es profesora de castellano, de literatura, y es autora del libro que queremos recomendar en la fecha, en el mes de julio, en el mes de la independencia, la novela que escribió Elsa en 1999 y que recién se reedita, La Patria de las Mujeres, libro que aconsejamos muchísimo, es apasionante. Y como para cerrar esta nota, Elsa, quería para incentivar a todos nuestros oyentes que lean este libro, adentrarnos un poquitito en algunos de los personajes, uno o dos, de esta novela fantástica, de esta ficción histórica. Contanos un cachitín para llevarnos ahí adentro. Bueno, la novela tiene como uno de sus personajes centrales una mujer que existió, Loreto Sánchez de Peón, que fue realmente espía y era una aristócrata. A su criada, porque estas mujeres espías que llevaban información a la guerrilla que estaba sitiando la ciudad ocupada por los realistas, usaban a sus criadas, y de hecho las que por supuesto fueron las víctimas, las torturadas y las apresadas por la ocupación realista fueron las criadas. Bueno, entonces aparece Loreto, que es una espía que está construida un poco como una mujer de vanguardia, que maneja y coordina una red de espías. Aparece su criada y aparece una joven imaginaria, esta no es un personaje histórico, que se llama Mariana, que es una muchacha muy joven, hija también de un comerciante adinerado, que quiere casarla para armar sus negocios. Viste que las niñas adineradas, claro, las niñas de familia adinerada, digamos, su virginidad era un bien de cambio para los negocios de los hombres. Entonces, el conflicto tiene que ver con que Mariana es espía ella misma, y bueno, hay cosas que van a poner en jaque todo esto, porque ella no va a querer circular como quiere su padre, digamos, y hacer ese matrimonio obediente. Y un problema que lo tenemos que desentrañar leyendo esta novela de intriga, romance, aventuras, que transcurre en ese tiempo épico en que la patria estaba naciendo. Y con quien estuvimos hablando y a quien vamos a despedir es con Elsa Drukharov. Muchas gracias, Elsa. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que se internen en esta apasionante novela, La Patria de las Mujeres, absolutamente recomendada. Y volvemos a saludarte, Elsa. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. No, por favor, muchas gracias a vos. Y vamos a cerrar nuestra columna, como es habitual, con un tema musical. En este caso hemos elegido a Mercedes Sosa, porque el mismo 9 de julio ella hubiese cumplido 80 años. Y ahí va nuestro homenaje con una bellísima canción, Canción de Amor a mi Patria, con nuestra señora, nuestra gran artista, Mercedes Sosa. ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tú? Mi pueblo, ¿será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. mía, ay, patria mía. De tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente, aprovechando este breve impas, este paréntesis, para tomarnos un cafecito bien caliente y para decirle que si usted es de los que aprovechan para seguir un rato más en la cama y que si recién nos sintoniza, pues entonces le tengo que decir que ya pasaron las columnas de nuestra socióloga Ana Grondona y también la de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lideradas por Mariana Anzorena. Además, ya bailamos al compás de varios bandoneones, celebrando precisamente el día de este maravilloso instrumento, tan pero tan porteño, y conocimos la historia de la Cooperativa Agropecuaria de Producción Piscícola Piracuá, que como su nombre nos sugiere, es de Corrientes. Digámosle, Edgardo, a todos esos remolones que recién nos sintonizan, que siempre existe la posibilidad de encontrar el programa completo en www.imfc.coop, repito, www.imfc.coop, y una vez en el portal del instituto, hacer clic en el banner Desde la Gente. Otra opción es tipear Desde la Gente en cualquier buscador y allí dará con nosotros. Pero sigamos con lo nuestro, Liliana. Todavía nos queda un rato largo, un buen rato de programa en el que, por supuesto, vamos a repasar cómo están funcionando los foros de debate por una nueva Ley Federal de Economía Social y Solidaria y la charla con nuestro invitado de hoy, que así lo presentamos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros Juan Carlos Junio, que, como ustedes saben, y si no se los recordamos, es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, diputado nacional por el Partido Solidario, y por si eso fuera poco, es profesor de historia. Entonces hoy vamos a aprovechar la grata presencia del amigo Juan Carlos para hablar de por lo menos dos temas de actualidad, dos temas importantes. Uno tiene que ver con el balotaje que tendrá lugar el domingo 19. Justamente en estos días, ayer viernes, tuvo lugar una conferencia de prensa en la que Mariano Recalde, que como todos saben fue candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, anunció cuál es la postura de este espacio político frente a esa doble vuelta, al balotaje, para decirlo en francés, de las elecciones porteñas. Juan Carlos, bienvenido. Mientras vas disfrutando de este cortadito calentito en un día como hoy, ¿por qué sería importante que nos comentes para nuestra audiencia cuál ha sido la postura anunciada por Mariano y cómo, digamos, se expresa esto en los hechos prácticos? Bueno, muy buenos días a todos. Edgardo, gracias por la invitación a compartir este ya tradicional espacio de nuestro Instituto Movilizador. Efectivamente, el Frente para la Victoria ha fijado su posición. Lo voy a decir en argentino, es menos lucido en este desempate. Exactamente. Algo así es, entre dos fuerzas políticas que, bueno, han tenido el resultado electoral es legítimo, absolutamente legítimo, ya que, bueno, es la expresión de un pronunciamiento del pueblo en ese sentido. Opino que lo que la decisión del Frente para la Victoria de no apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni a Lustó ni a Larreta, sustentada en la idea de que ambos representan la misma ideología política, el mismo proyecto político en el fondo, más allá de sus matices y diferencias de fondo, de forma que pasan a ser absolutamente accesorias, decía entonces que la posición del Frente de la Victoria la comparto en plenitud, ya que muestra una actitud política coherente con todo lo que le veníamos diciendo a la ciudadanía durante los meses de campaña. Quizás esa sea una de las claves de la nueva política, actuar con coherencia y expresar en términos políticos sin oportunismo lo que se le viene diciendo a la sociedad día tras día, de forma tal que la postura es la de que la ciudadanía elija entre ambos, o eventualmente voto en blanco, que es mi propia inclinación, y bueno, respetando que los votos no son propiedad de una circunstancia política, ni siquiera de una fuerza política, de forma tal que esa es la línea. Ninguno de los dos expresa ninguna relación con el Frente para la Victoria. Vos dijiste, y creo que es la palabra clave, Juan Carlos, coherencia. Hay que ser coherente en la vida y en política particularmente, es cierto. Durante toda la campaña se dijo que son dos expresiones de un mismo proyecto. Y esto no es una hipótesis, no es una suposición. Forman parte de un proyecto que se va a presentar en forma conjunta a nivel nacional para disputar la presidencia de la nación. Sí, en todo caso el matiz en el que yo creo que vale la pena que reparemos es que una es una fuerza política de derecha y conservadora pura, como es el macrismo, más allá de que ellos también intentan disfrazarse con los globitos, con ciertas políticas sociales, a veces mencionan al Estado, o sea, intentan ser una derecha moderna que en realidad es modernosa, no alcanza a poder velar su verdadero sentido conservador. Sin embargo, hay un perfil claro. En cambio, Lustó quiere diferenciarse y mostrarse como algo distinto, moderno también, juvenil, con un discurso difuso, y bueno, aspira ahí a ubicarse en un lugar de la sociedad y expresar a un lugar de la sociedad. Así que creo que eso es importantísimo tenerlo claro, y discúlpenme que seamos reiterativos, no hay que dejarse llevar por las apariencias y considerar que ambos son, en esencia, lo mismo. Yo creo que es importante subrayar este concepto y, una vez más, y también aún a riesgo de ser reiterativo, hablar de la coherencia entre lo que se dice, lo que se proclama y finalmente lo que se hace. Y ahora pasamos a otro gran tema. Ayer, o antes de ayer, mejor dicho, el jueves, la Argentina, los argentinos y las argentinas celebramos, lo voy a decir en forma solemne, el 199º aniversario de un hecho trascendental, la declaración de la independencia, que, como sabemos, tuvo lugar en Tucumán el 9 de julio de 1816. Acá, Juan Carlos, apelo ya no a tu condición de diputado nacional, sino de profesor de historia, de alguien apasionado por el pasado y por el presente, ¿no? Una reflexión sobre lo que significó esa gesta. Sí, el desafío acá es ser breve. Para sí. mí eso es un problema en este tema, ¿no? Efectivamente, lo primero que se me ocurre es que estamos a un año de los dos siglos, de un gran número redondo, que el pueblo argentino ya aprendimos con el Bicentenario de la Revolución de Mayo, que eso se transformó, y espero que ocurra lo mismo también el año que viene, en un acontecimiento cultural, político, moral, sentimental, en fin, de un fuerte impacto para no solo los veteranos, sino los niños, los jóvenes, en fin, un impacto cultural muy penetrante en la sociedad. La otra cuestión es que opino que en estos años de kirchnerismo y de fuerte latinoamericanismo en todo el continente, a partir del 98, del advenimiento de Chávez y del gran cambio que se generó en nuestra América, en nuestro continente, en una gran parte de nuestros países, estos acontecimientos, estas efemérides, dejaron de ser una mera efeméride acartonada, en la que se glorificaba alguno que otro prócer, en fin, algunos símbolos patrios, pero que estaban desprovistos de un fuerte contenido, yo diría, político, de un contenido revolucionario. Estaban cubiertas, veladas por una capa de estampita histórica y no por las verdaderas realidades de las contradicciones de aquel momento histórico, de las luchas, de las confrontaciones, de forma tal que estamos asistiendo ahora a un 9 de julio con una comprensión más acabada de lo que implicó la ruptura con el colonialismo luego de 300 años, que ese día fue un momento político importantísimo. San Martín reclamaba imperiosamente que se declare la independencia contra los de Moraván, y que también fue una cruel guerra contra el colonialismo español, las denominadas guerras de la independencia, que le llevamos a cabo todos los pueblos del continente unidos, que quizá esa es la otra enorme enseñanza para nuestro presente. Sin lo cual, sin esa unidad política, militar y cultural de entonces, no se hubiera podido derrotar en ese momento al colonialismo español. Si alguien dice, bueno, estaba condenado por la historia, yo lo aceptaría. Pero en ese momento, si hubiéramos estado fracturados, no lo hubiéramos logrado, porque era una potencia en decadencia, pero era una potencia al fin muy poderosa, España. Efectivamente. Así que yo rescato esa unidad de aquel entonces, la traigo hacia el presente, y después tener una mirada del 9 de julio mucho más política y mucho más realista. En la declaración que emitió el Instituto Movilizador de Fondos, sí, Cooperativos sobre esta fecha tan significativa, decimos que el 9 de julio de 1816 se inicia un proceso que de alguna manera, con las vicisitudes de la historia, con tantas dificultades que hubo que atravesar, con un siglo XX muy complejo, con golpes de Estado, con interrupción de la vigencia democrática, con dos modelos que a lo largo de la historia se han mantenido. Sí. Es un proceso no acabado y en el cual estamos transitando quizás una etapa muy interesante que tiende a complementar aquellas deudas pendientes del pasado. ¿Compartís esta idea, Juan Carlos? Sí, efectivamente, porque aquel momento en realidad fue un acontecimiento de importancia universal, ya que un continente entero, luego de 300 años de dominación colonial, en la que nos fueron extraídas enormes riquezas con millones y millones de seres humanos transformados en mano de obra esclava, gratis, en la que las riquezas, digamos, mineras, naturales, todos fueron transferidos hacia Europa, de España fueron a Inglaterra, etcétera, etcétera. Hacia la ruptura fue un hecho absolutamente extraordinario y abrió las puertas de la historia a un nuevo momento en el continente y en el mundo. Eso fue así, la terminación del colonialismo. Por eso le debemos a aquellos hombres y mujeres nuestro reconocimiento histórico. Pero como vos decís, quedaron enormes asignaturas pendientes, aquello de lo inconcluso. No se pudo hacer una gran transformación de la tierra. No se pudo generar un desarrollo industrial profundo, autónomo, nacional, como de alguna manera intentaron los paraguayos y por eso aquella guerra nefasta. No se pudo hacer una verdadera revolución cultural, transformación educativa. En todo caso, en la Argentina y en algunos países bajo la hegemonía de la oligarquía a fines del siglo XIX se avanzó muchísimo aquello de Sarmiento y la creación de escuelas. Sin embargo, no pudimos hacer una avanzada de educación popular y tampoco se pudieron democratizar las nacientes fuerzas armadas. En fin, las asignaturas han sido enormes. Por lo tanto, en estos tiempos ese es el desafío, avanzar sobre lo inconcluso de los sueños de aquellos hombres, del plan de operaciones de Mariano Moreno. El otro día yo recordaba, como consecuencia de nuestro proyecto sobre el litio que tenemos con Carlos Heller, Mariano Moreno ya hablaba de la necesidad de confiscación de las minas que tenían agigantadas riquezas, que se refería a las minas altoperuanos, que eran parte de nuestro territorio de Bolivia. O sea, todo eso, el tema minero, por ejemplo, en América Latina y en nuestro propio país, es un tema pendiente. Así que aquí estamos, pero yo diría, Edgardo, con que esas tareas inconclusas, ese desafío y esos sueños, hoy por hoy, incluso nuestra generación, estamos viviendo un fenómeno inesperado en el continente. Y maravilloso. Maravilloso, y tenemos entonces una expectativa real de que esos sueños hoy nuevamente están en una disputa política de nuestros pueblos para que se concreten. Nos quedamos entonces, Juan Carlos, con esta expresión esperanzada de los sueños que están en proceso de realización material. Te agradecemos muchísimo, te convocamos para el bicentenario con tiempo para que lo incorpores en tu agenda, porque ese sí que va a ser un momento maravilloso. Muchas gracias por la invitación, y les digo que en el Centro Cultural de la Cooperación, el Departamento de Historia, ya tenemos un núcleo de investigadores que están trabajando en el tema del bicentenario de la independencia. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias. Y como saben, estuvimos dialogando con el profesor Juan Carlos Junio, diputado nacional por el Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Si a usted le gusta ver películas que estén por afuera del circuito comercial, tenga en cuenta este ciclo de cine histórico venezolano. Este miércoles, con entrada libre y gratuita, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini presentan el film La Libertadora del Libertador. Este ciclo tiene por objetivo el fomento, la difusión y la proyección de la cinematografía histórica nacional venezolana. Se proyectarán obras cinematográficas inspiradas en hechos históricos de los procesos independentistas venezolanos, teniendo como inicio Diario de Bucaramanga, del director Carlos Fung. La proyección será este miércoles a las 20, con entrada libre y gratuita, con capacidad limitada. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. Mal que le pese a cierta derecha recalcitrante, y en especial a los medios hegemónicos, y por más que pongan el grito en el cielo, y por más que gasten millonadas en estudios jurídicos buscando el modo de incumplir la ley, lo cierto es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue la norma que hasta el momento más debate democrático y federal produjo en la sociedad para ser finalmente aprobada hace más de 4 años. Eso es así hasta ahora, porque hay otro debate, Liliana, que le está disputando ese podio. Hablamos, por supuesto, de los debates en torno al anteproyecto de Ley de Economía Social y Solidaria que se está discutiendo a lo largo y ancho del país. La metodología que se adoptó para este riquísimo debate es la de foros en los que participan las cooperativas, las mutuales, las federaciones, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, el propio Estado, en fin, todos aquellos que tienen algo que aportar a la economía social y solidaria. Para ponderar esto que estamos diciendo, veamos estas cifras. Desde marzo de este año se realizaron ya 25 foros que arrancaron en la localidad santafesina de Sunchales, la capital nacional del cooperativismo, pasaron por el norte, por la Mesopotamia, por Cuyo, por la Patagonia y por la región pampeana. En esos debates se presentaron más de 250 ponencias. En suma, el movimiento cooperativo y mutual está discutiendo y debatiendo qué cosas sí y qué cosas no son las que se deben modificar de una ley que evidentemente quedó superada por el propio paso del tiempo. En Desde la Gente venimos reflejando y contándoles sobre la riqueza de este gran debate que atraviesa a todo el cooperativismo y el mutualismo del país. En el siguiente audio, Jorge Gandolfo, coordinador de la Comisión de Economía Regional de Cooperar, decía lo siguiente en el foro llevado a cabo en la ciudad de Corrientes. Estamos convencidos de que, esta ley, este borrador de ley de la economía social federal, social y solidaria, es el ámbito adecuado para poder encajar esto, máximo teniendo en cuenta que la propia agricultura familiar ya tiene su ley y esta ley pretende ser una ley ómnibus abierta en donde todos podamos ser escuchados, que las cooperativas, como decían hoy los compañeros, dejemos de ser la rueda de auxilio del capitalismo en donde solo nos ocupan cuando nos necesitan. Estamos convencidos de que el cooperativismo es mucho más que eso. Y la única diferencia que tenemos con esas empresas de capitales es que nosotros democratizamos la riqueza. En las cooperativas que hay excedente, ese excedente es repartido de manera equitativa e igualitaria en función de las actividades que cada asociado realizó, en diferencia a las empresas de capitales en que un accionista puede llevarse por lo menos el 50% o el 90% del trabajo. Entonces, a partir de eso, creemos fundamental apoyar este capítulo, apoyar el anteproyecto. Este anteproyecto no es una consecuencia de uno o dos reuniones de tres, esto lleva más de 10 años, congresos argentinos de la cooperación, jornadas de cooperativas y mutuales, congresos de mutuales, en donde siempre los cooperativistas y mutualistas, inclusive los actores de la economía social en general, coincidimos en una adecuación de la normativa vigente. Es una ley que lleva más de 30 años, fue escrita por cooperativistas. La ley estuvo funcionando bien, pero la realidad es otra. Hoy la globalización, los sistemas económicos fueron cambiando, los paradigmas fueron cambiando y necesitamos una adecuación a las normativas vigentes. El anteproyecto de ley era una demanda que veníamos planteando desde hace muchos años con Patricio Griffin, el presidente del INAES, porque creíamos que todo el crecimiento que tuvo la economía social en los últimos años había que buscarle alguna legislación que lo contenga, pero fundamentalmente que marque el crecimiento y el desarrollo para los próximos años y que esa ley sea debatida profundamente por todos los que integramos el espacio de la economía solidaria, pero también que se abra al conjunto de la sociedad. Así arrancó su exposición el presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, Hugo Schwemer, en el foro llevado a cabo en la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy. Por su parte, María Gabura, de la Federación de Cooperativas de Corrientes, FEDECOP, hacía su aporte en el foro desarrollado en la Universidad de la Cuenca del Plata, en la ciudad de Corrientes. Ante el análisis del anteproyecto de Ley Federal de Cooperativas y Mutuales propuesto por el INAES, y que para nosotros ha resultado un disparador importante para quienes estamos relacionados con la empresa cooperativa. Y acá quiero destacar dos puntos que me parecieron los ejes importantes de todo esto. Primero, la brillante idea del doctor Griffith de sacar a luz un anteproyecto de ley para reformar nuestra actual ley 23.337 y así actualizar la normativa. Urge una reforma. Los tiempos han cambiado, la realidad social, jurídica y económica de nuestro país es otra y debemos insertarnos y actualizarnos ante las nuevas realidades existentes. Como ya señalamos, hasta el momento se llevaron a cabo 25 foros a lo largo y ancho de nuestro país. Y todavía restan los que se van a realizar en la ciudad de Buenos Aires, San Juan, San Luis, La Rioja, Ushuaia, Junín, en la provincia de Buenos Aires, para concluir en el foro de la ciudad de Rosario. En el foro llevado a cabo en Corrientes, Analía Bosch, de la Comisión Provincial de Educación Cooperativa Escolar, hizo su aporte desde una perspectiva vinculada a la educación. La educación cooperativa es un principio rector dentro del movimiento cooperativo. Inicialmente para formar a futuros cooperadores, para dar mayores herramientas de gestión y de desarrollo dentro de las cooperativas a sus asociados y también predisponer el espíritu asociativo para un mejor desenvolvimiento de estas entidades. Pero también traspasa un poco más hacia la comunidad y comprende a jóvenes y también a las escuelas. ¿Y por qué se vincula a las escuelas o se lleva la propuesta de la educación cooperativa a las escuelas? Porque es una educación basada en valores. Y hoy la sociedad exige que la escuela forme personas íntegras y buenos ciudadanos. Es decir, personas que tengan sostén crítico, sean flexibles, tolerantes, con amplitud de juicio, de acuerdo a la dignidad de las personas y a las necesidades del mundo de hoy. A riesgo de ponernos reiterativos, vamos a poner sobre la mesa dos o tres datos que son centrales para valorar correctamente la importancia de la economía social y solidaria. En nuestro país hay 32.000 empresas cooperativas de diferente dimensión, hay más de 5.000 mutuales registradas. A su vez, este sector mueve unos 510.000 millones de pesos por año y generan más de 500.000 de puestos de trabajo. La economía social y solidaria representa el 10% del Producto Bruto Interno y se propone alcanzar en los próximos años un porcentaje mucho mayor. La economía social y solidaria es un canto de esperanza ante tanto capitalismo salvaje y neoliberal que impera en el mundo. Pero siempre la respuesta de los pueblos, como el caso del pueblo griego la semana pasada, es apostar a la esperanza. Como lo hacía nuestra negra Mercedes Sosa, que el 9 de julio hubiera cumplido 80 años, cuando cantaba junto a León Gieco este himno de mi corazón, de Miguel Abuelo, con el que nos despedimos hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima con una frase de Paulo Freire que decía que la lucha por la esperanza es permanente, pero crece en la medida en que se percibe que no es solitaria. Hasta la semana próxima. Chao. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. En este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto.